Vendo armas, compro paz. Llevamos 4 días del año 25 y empieza uno ya a estar algo hastiado con eso de los días conmemorativos, aunque no dejen de tener sentido y plenísima actualidad. Fíjese usted qué necesidad tendremos de disponer de un día de memoria de las víctimas del Holocausto si no es porque olvidamos que no hace tanto contamos los muertos por millones. Y quizás por ese olvido nos permitamos la moda de tolerar el racismo y el odio contra el otro. Será porque arrasan en las urnas y se hacen gobiernos que hace 4 días habrían sido impensables. Como verdadero Frankenstein de la decencia es el cínico desprecio por la vida, la humana, que hace preciso inventar el Día Mundial por la Paz, a la vez que nos llega la exigencia imperial de dedicar no ya casi el 2% actual al gasto militar. No, señor, doblarlo hasta el 5% del dinero de nuestros impuestos. Eso que deberían de restarse de la financiación que evite la quiebra de la sanidad, la mejora de la educación o la no menos irónica agonía de la dependencia de nuestros mayores. Pues no, se nos exige que ese dinero sea para comprar más armas, muchas más armas, y que la fiesta no pare. De eso va la película, de abrazar la paz con misiles, tanques y drones que asesinan a un metro de la cara, al tiempo que justifican con normas legales elaboradas a la carta las guerras y hasta los genocidios que solo unos pocos ejércitos modernos, armados hasta los dientes, perpetran contra pueblos cuyos temibles ejércitos son niños, niñas, jóvenes y que tras una tregua alto el fuego, seguramente seguirán amedrentando, sino exterminando al contrario, con el benéfico silencio cómplice de gobiernos que, como el nuestro, legitiman el poder de las armas y el de las influyentes alianzas que tienen unos y de las que carece el resto. Un juego a caballo ganador. Si el de habitar dignamente esta tierra es un derecho de nacimiento por el hecho mismo de ser humano, si esta sociedad avanzada le está otorgando ese mismo derecho hasta los animales con los que vivimos y que cuidamos con afecto casi humano, ¿qué no merecerá ese otro ser humano, venga de donde venga? Para deshumanizar, no hace falta nada más que desnudar de identidad a una persona o a un pueblo y así, de ser humano, pasar a ser una cosa. Basta recordar los campos de exterminio nazi si miramos hacia afuera, o las cunetas de nuestro país si lo hacemos hacia adentro, que aún hoy, casi 90 años después de ser asesinada, esas personas que fueron seres humanos siguen ocultas por el olvido. Cuidado con los monstruos que se invocan, no sea que de tanto mentarlos te sorprendan un día. Lo único que nos hace trascender del animalario del que salimos hace un par de cientos de miles de años para convertirnos en seres con razonamiento es justo eso. La humanidad. Si de algo hay que sacar pecho, es de lo distintos que hemos llegado a ser al simio que Stanley Kubrick inmortalizó en la mítica escena de la película 2001 Odisea en el espacio, cuando descubrió que un hueso podía ser un arma letal contra su semejante. Llevamos 4 días mal contados en este lugar que nos da cobijo y ya sabemos cuánta belleza somos capaces de construir cuando juntamos brazos, cuando sumamos energía. Por todo, desde Paradigma Radio, vaya nuestro reconocimiento y gratitud a la ciudadanía del Distrito Sur de Córdoba. Perseverar 41 años ininterrumpidamente con sus jornadas por la paz, irradiando tanta luz a toda la ciudad, aportando una reflexión lúcida, singular y hoy más que nunca imprescindible, traduce al entendimiento más común que las cosas menudas que tanto importan cuando no se tienen son, sin duda, portadoras de paz. Constructoras de paz con mayúscula, combatiendo así lo inhumano desde lo pequeño. Así es como se construye la paz.